echó a perder el trillo. Óigame, compadre, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compadre, no deje el camino por coger la vereda. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compadre, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Cambiando de camino.